Lleva en la piel la canela dulce, pelo ensortijao y su clásico andar. Mirada intensa, sonrisa amplia, no le teme a nada, él se sabe cuidar. Para el amor es franco y sincero, para la salsa no tiene igual. Es buen amigo, parrandero y bailador, tirando paso es el mejor. Es buen amigo, parrandero y bailador, tirando paso es el mejor. El hombre caleño es enamorado. El hombre caleño es enamorado. Cuando se prende la fiesta, él siempre tiene el tumbao. Que cuando quiere bailar, siempre su pareja, no importa que sea morena, blanca, rubia o canela, porque en el valle la rumba es para cualquier edad, porque en el valle la rumba es para cualquier edad. Ay, caleño, Juan, Juan, Juan, yo te cubro de besos. Ay, caleño, Juan, Juan, Juan, yo te cubro de besos. De la punta del pie, la pantorrilla y el peroné, sigo para arriba, llego a la boca, boca sabrosa que me provoca. La caña dulce, pasión bayuna, me vuelve loca como a ninguna. La caña dulce, pasión bayuna, me vuelve loca como a ninguna. Cuando él me aprieta bailando, yo me siento sofoca. Cuando él me aprieta bailando, yo me siento sofoca. Hay que verlo en los bailaderos bailando salsa. Para conquistar mujeres él tiene fama. No es amigo de peleas, mas si lo buscan lo encuentran. Compruebe, oiga, mire, vea, que el caleño sí tiene sabor. ¿Te lo dice? Son de azúcar. Como las flores, yo te aseguro, cantando con un caleño se ven mejor.